Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás de nosotros estamos ustedes, y en muchos, la otra oreja. Muy buenas días, muy buenas tardes, muy buenas noches, según donde estés escuchando este programa de subversiones sonoras, este programa de radio musicalmente incorrecto, porque en una de esas estás escuchando en FM La Colectiva o en Radio Asamblea o quizás en la retaguardia de la Ciudad de Buenos Aires o Radio La Pujante desde La Valle, de Al Norte Mendoza o Radio 2 de Azul. Puede ser que estés en frecuencia libre desde San Cristóbal de las Casas en Chiapas, México, o sos parte de la red de radios independientes próximas a Nueva York. Quizás estás en FM La Tribu en Buenos Aires o en Contagio Radio desde Bogotá, en Colombia. Si no estás ahí, estás escuchando por FM de la Azotea aquí en Mar del Plata, gracias a la operación de Carolina Herley. Y así empezamos. Ah, no di el mail, ¿no? otraoreja@gmail.com. Y en el Facebook somos La Otra Oreja. Mi nombre es Eduardo Nachman y así comenzamos esta otra oreja de hoy. Estás escuchando según La Otra Oreja. La Otra Oreja Latinoamericana. La página de sucesos de El Mercurio y La Estafeta. Entre dietas para obesos, chismes y mentiras, notas confirmadas que sin besos se secaban las violetas. Así empieza Violetas para Violeta, un híbrido, podríamos decir, una subversión de Violeta Parra y Joaquín Sabina. Violetas para Violeta. A 100 años del nacimiento de esta señora, Violeta Parra. La página de sucesos del Mercurio y la Estafeta, entre dietas para obesos, chismes y mentiras netas, confirmaba que sin besos se secaban las violetas. Sí. Maldigo del alto cielo que no se expropió su canto, sus décimas, su pañuelo, su quinchamal y su llanto. Viola de chicha y pomelo, cacerolas del espanto. Hablas he visto insolencia, cinismo y alevosía. Contaminan la decencia, secuestran la fantasía. Cuando clama la inocencia, llaman a la policía. Sí, lo dijo Violeta Parra, hermana de Nicanor. Por suerte tengo guitarra y sin presumir de voz, si me invitan a una farra, cuenten con mi corazón. Con corbatas

subversiva. Y agradecemos a Naida, a Néstor, a Nerea, a Vane, Lourdes y Guada, que están escuchando La Otra Oreja. Está Claudio también, no sé si escuchando, disfrutando o controlando. Bueno, hay gente escuchando, ¿eh? Leticia también, de Cantalao, allá en Camet Norte, pasando Santa Clara, que dentro de poco vamos a ir, ¿eh? Vamos a ir, pero estamos escuchando, vamos por ancho camino, estamos escuchando las versiones, La Otra Oreja subversiva, ¿verdad? Y vamos a, de Violeta Parra, vamos a Víctor Jara. Dice, el odio quedó atrás, no vuelvas nunca, sigue hacia el mar, tu canto es río, sol y viento, pájaro que anuncia la paz. Así dice la letra de Vamos por Ancho Camino, de Víctor Jara, pero por el grupo Seidú, amigos chilenos, haciendo La Otra Oreja subversiva. Escuchando desde La Otra Oreja. La Otra Oreja subversiva.

confianza de nubes y nubarrones, también de los arreboles. En todas las circunstancias. Amiga, soy de la lluvia porque es una arpa cantora de alambre y de bordona que tuntunean con furia. Amiga de la centuria, de los espacios tesoros y de los ecos sonoros que guardan los granizales. Amiga de los raudales que entonan su lindo coro. Amiga de la nieblina que ronda los horizontes, cordillerales y montes, con su presencia tan fina, la nieve por blanquecina, poblados y soledades. Bonanzas y tempestades son mi amigo sincero, pero mi canto el primero. Estás escuchando Según la Otra Oreja. Y este contrabajo nos empieza a despedir, como casi siempre, con una versión, con una subversión de Hasta Siempre. Y vamos a tomar de una grabación en vivo de la presentación del disco de Rolando Goldman, el charanguista, que una vez nos pidió hacer una versión de Hasta Siempre para La Otra Oreja, pero si yo le conseguía las palabras de un personaje en México, en Chiapas, del subcomandante Marcos, el finado subcomandante Marcos, hablando sobre el Che. Y acá está la versión de Rolando Goldman en vivo y la voz de Horacio Fontova. Hasta siempre. Hasta la victoria siempre. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso un cerco a la muerte, y aquí se queda clara la entrañable transparencia de tu querida presencia. Entre mis manos. Desde Bolivia llegan esos ojos entrecerrados y esas sonrisa irónica, diciendo lo que pasó y prometiendo lo que pasaría. He dicho soñando, debí haber dicho muerto. Para unos murió, para otros se murió. ¿Quién está equivocado? El poder nos dijo que la historia había terminado en la quebrada del mundo. Dijeron que la posibilidad de una realidad diferente, mejor, fue destruida. Dijeron que la rebeldía terminó. ¿Terminó? Tu amor revolucionario te conduce a nueva empresa donde espera la firmeza de tu brazo libertario y a ti se queda clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Seguiremos adelante, como junto a ti seguimos y con Fidel te decimos hasta siempre, comandante, y aquí se queda clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.